llama, Karina? Dulce Amargos y mi dulce café. ¿Cómo? ¿Hay café? ¿Cómo se puso, qué? Se puso a vender café en la, se puso a vender café en la playa, lo único que le faltaba. Estoy vendiendo café. Lo único que te faltaba, vendiendo café en la playa. Estoy vendiendo café desde la parada 8 de la Playa Brava hasta las 5. O sea que tengo las playa piernas... Playa Brava, la arena gruesita es pesada. Ah, caramba, la verdad que me ha complicado la mañana este ejercicio, que no es habitual, recorrer esta distancia en esta arena que está complicada. Pero ¿sabes qué, Jorge? Quería compartir este ratito con Julio, vendedor de café en la playa desde hace, ¿cuánto, Julio? 41 años. ¿Estás escuchando bien? Trilló la playa en 41 años, ¿no? 41 años. Bueno, yo me quedé agotada, casi de cama. He pedido acá que me permitan sentarme acá en la parada 5 un ratito para compartir la nota con Julio, porque las piernas me quedaron a la miseria. No quiero imaginar esas piernas tuyas, Julio, más allá de toda esa introducción. Felicitaciones por este trabajo, por esta constancia. No solo hemos compartido este trayecto con Julio vendiendo café, sino que en el medio hemos ido... Él ha ido atendiendo clientas y he visto el trato que tienen contigo. Quieren selfie, no solo quieren café, quieren selfie contigo, la gente que te ve este año. Muy cierto, gracias a Dios lo comprobaste en el mismo parador. Y muchos años. Buen día, Jorge. Buen día. ¿Tenés club de fans y todo? La verdad que sí. Me considero un veterano que todavía recoge alguna florcita de vez en cuando. Está vigente el veterano. Estamos vigentes. El veterano está vigente, muy cierto. Estamos en carrera, mi amigo. Sí, sí, sí. Piñón fijo. Piñón fijo, usted lo ha dicho. ¿Te dice veterano? ¿Cuántos años tenés? 63. 63, pero por favor, 63 años. Y 40 recorriendo. Sí, 41 años recorriendo la playa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué surge la idea de vender café en la playa? Y para serte sincero, yo arranqué siendo empleado de Vidal, un parador, y andaba agarriado. Y llegué, venía de mina, recién casadito, y venía y pedí, y había como vendedor ambulante, y de ahí no me separé más de la playa. Yo te decía fuera de micrófono, cuando los vemos pasar, que estamos en la playa, y van cantando, para mí es cantando el café, uno se imagina, ¿quién compra café en la playa? Pero increíblemente me decías, no, yo me tengo que ir porque tengo los clientes marcados, y es por eso justamente que hicimos este trayecto contigo, porque tenés horarios donde la gente va bajando a la playa y ahí ya sabés que te están esperando. Claro, por ejemplo, tengo horarios como vendía ahí 10:45 y me hace playa y se queda hasta las 11, 11:00. Y después tengo en la otra punta, voy hasta el Gran Hotel, allá pasando el Gran Hotel, tengo 11:00 y ahí más o menos uno sabe a qué hora llegan los clientes y a qué hora se van. ¿Cómo es eso? ¿A qué hora llegás a la playa? ¿Cuánto café preparás y cómo se mantiene caliente? Y llego 9:30. Estoy 5 minutos conversando ahí con Cristian Estelo, un amigo del parador, el dueño del parador, ahí caliento, y voy renovando el café, salgo con 4 termos, con 6 termos, y después, como se agotan en 2 pasos, ya me queda café y tengo que volver a ir a calentar, y así vamos. Cristian Estela, como amigo decía, también te hace la publicidad, te vende el café, porque justamente, yo generalmente nunca consumo nada en ningún lugar, pero tu café realmente es delicioso. Tuve la oportunidad de probarlo y es una delicia. ¿Tiene algún secreto que no sé si estás dispuesto a compartir? Bueno, en principio, te soy bien honesto, uso agua mineral, no uso agua a la canilla. Y soy muy prolijo. No dejar el café, quemar el café. Y el secreto es también saber hacer el café. Entonces, donde tú lo hagas hervir, por ejemplo, ya la gente que sabe tomar café, te tomo hoy, no tomo nunca más. Al cliente hay que hacerlo, no es venir, diga, te vendo un café y salgo, cobro los impresos y salgo disparando, ¿no? El cliente tiene que dar conforme. Por ejemplo, te piden un semidulce, que el cliente diga, sí, está bien así, o lo quiero más dulce, más amargo. Y es mantener y hacer al cliente, ¿verdad? Claro. Y por ejemplo, ¿estás listo ya cuánto vas a vender? Cada mañana ya cuando bajas a la playa es más o menos cuánto café tenés que traer preparado, o tenés que a veces regresar a tu hogar para preparar más. No, yo traigo más o menos lo que vendo, sí, 10, 12 litros, que es lo que se vende, y porque el resto se rebuscan los sombrilleros, el que si me sobra un día un termo o algo, se rebuscan los sombrilleros, los compañeros ahí de los guardavidas o algo, porque yo no vendo un café de un día para el otro. Claro, y la particularidad de que el termo en el que traes el café es de los termos antiguos, de los termos que tienen esta botella de vidrio dentro. Sí, son los termolar. Aparte duran 24 horas al toque, ¿no? Siempre caliente y a la temperatura justa. Jorge, te dije que iba a hacer una lindísima nota. Julio, te escucha. Julio, en definitiva, has visto pasar familias enteras, ¿no? La verdad que viste, sí. ¿Viste Gurice aprendiendo a caminar, que hoy son abuelos? Si yo te cuento, capaz que no me creas, yo le vendí a Susana Jiménez, le vendí a Graciela Borges, a Juana Molina, a Graciela Alfano, a Diego Maradona, a Loco Gatti, para que tenga idea. ¿Y tenés fotos con todos? No. ¿No? Más que con el Loco Gatti. ¿No fuiste a sacarte fotos con los famosos? No, porque en ese tiempo que yo le vendí, por ejemplo, a Susana en la cabaña del Tío Tom, no existía el celular, por ejemplo. Seguro. Y el fotógrafo no estaba ahí, además. No. Si no, tendrías que andar con un fotógrafo todo el día al costado. Sí, lo que pasa es que uno, como pobre, yo bajo con el signo de peso, para mí son otros clientes más, lo nombré por nombrarlo, digo. Claro, pero... claro. Bueno, pero... yo tengo que tratar de llevarme pero mejor probaron de a tu la café, casa. Probaron de tu café. Probaron mi café, exactamente. ¿Y cuánto rinden las temporadas de hoy? Son cada vez más cortas, Jorge. Tú sabes que antes, por ejemplo, cuando yo estaba, que recién arranqué, digamos, duraban 3 meses. Uh-huh. Hoy día estamos en los 40, 45 días. ¿Y en aquellos 3 meses era la época en que se podía vivir todo el año de la temporada? Y no digamos todo el año, pero 3/4 partes del año vivía así. Y... teniendo en cuenta si no eras un derrochador o algo así, ¿no? Sí, sí, te administrabas bien, seguro. Ahí está, tener conducta administrativa, ¿verdad? Claro. ¿Y qué haces el resto del año? El resto del año le decía a la chica, a la compañera acá, que soy capataz de obra. Ah, trabajo en la construcción. Ah, bien. Y bueno, y trabajo seguro, o sea que largas el café y sabes que el trabajo en la construcción está... Sí, por ejemplo, ahora el 20 de diciembre le entregué una obra a Leticia Derenberg. Uh-huh. La princesa de Leticia Derenberg, José Ignacio. Sí. Ahí le entregué una obrita. Bien, ¿y trabajas por tu cuenta? ¿Tenés... Trabajo por mi cuenta, sí. Por lo general, sí. ¿Solo o tenés gente? No, tengo gente. Bueno, realmente sos un buscavida. Y no queda otra. Fui diariero, fui ilustrador, fui vendedor de calle, vendí libros, muebles. Gracias por esta charla y, bueno, gracias por tu historia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, siempre las órdenes. Lo mismo nosotros. Bueno, dos cositas, Jorge, ahora estoy pensando que yo tengo que volver. Qué bueno, ahora me vas a acompañar. Pero no, pará, yo pensé que vos hoy lo ibas a acompañar a hacer el circuito ese de ir a tal hora acá, a tal hora allá. No. Pues como un delivery con horario, es mucho más difícil todavía. Claro, no, pero te imaginas que... de las 8 hasta las 5. ¿Y siempre caminando por la arena? Claro, o sea, no, y ahora tengo que... Quedás como nuevita. Pará. Hago más de 20 kilómetros por día, Jorgito. Sí, seguro. Y en la arena, mirá que son las 9 y media, yo estoy acá, y son las 6 de la tarde, estoy acá. Y cuando la arena está caliente, no es fácil. Mamma mía, sí. No es fácil. Mm. Pero bueno, dijera un amigo mío, peor es casarse y lo festejan. Bueno, yo, si es que el resto de la mañana no salí, ¿qué es? Porque me quedé en alguna de las reposeras, como estamos ahora, que le pedimos a esta, acá del permitir quedarnos un poquito. Si ves que no llego, es porque... Se está entrecortando, Caría. A ver. Tenemos dificultades. Ahí levanté, se me había caído el retorno a la arena. Ahí mejoró. Bien, Jorge, realmente vale. Muchísimas gracias, Julio. Fue un placer acompañarte y ahora es un registro fotográfico que no tenías de tu fan. ¿Verdad que no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Dale, gracias. Felicidades. Bueno, Jorge, cerramos, nos reencontramos en gracias. Minutos. Chau. ¿Te das cuenta, Karina? Sí, te escucho. ¿Te das cuenta, no? Un poquito rato, qué contraste de entrevistas, ¿no? Totalmente. La verdad que es lindísima esa nota que compartimos con Julio, te lo adelantaba. Yo ya sabía que iba a ser así de... Uh-huh. De linda, de emocionante. Bien, hay bien. Mucho laburo acá, Jorge, hay mucho, sí. Mucho laburo. ¿Sabés sí. Que el color que tiene Julio, no es tostado, ella pasó para el otro lado. Chocolate. Claro, curtido, me dice, el curtido. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Chau.